Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es una persona conocida por todos porque ya ha estado en varias ocasiones en este congreso. Es el doctor Juan José López. Es un gran amigo, porque ya lo conozco de hace tiempo, tenemos una gran conexión, y es una de las personas valientes dentro del mundo de la ciencia. Digo valientes porque ha sido pionero en enfrentarse a la medicina ortodoxa, convencional, con teorías que, como ayer decía en el programa de Espacio en Blanco, pues al principio podía romper un poco los moldes, incluso pues crearse, no digo enemistades, pero sí crearse opiniones críticas contradictorias a sus teorías. Hoy en día eso ya está admitido, ha sido muy valiente para hacer todo lo que ha hecho, para llegar hasta donde ha llegado, y actualmente pues está impartiendo una serie de cursos a muchísima gente, está formando muchísima gente en unas terapias que lo va a explicar. Y sobre todo lo importante de las terapias que está utilizando y las técnicas que está utilizando es la relación que tiene esas terapias con las experiencias cercanas a la muerte. Yo no lo voy a explicar, lo va a explicar él. Él ha sido médico, ya está jubilado, ha sido médico de urgencias en el Hospital de Rosell, Cartagena, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Juan José López. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Para mí es un honor estar aquí un año más en este congreso que, bueno, es algo especial, ¿no? Por el carácter que tiene, por la misión que realiza, sí, y las funciones que lleva a cabo, ¿no? Con estos niños de Benín que nuestro querido Rafael habla, habla y no se harta de hablar. Porque es así, porque lo lleva adentro, ¿sí? Bien, pues, como él ha dicho, mi nombre es Juan José, tengo el honor de estar aquí por cuarta vez en 10 años. La primera vez fue en el año 13. Y bueno, pues voy a intentar disfrutar con ustedes, ¿no?, de lo que en estos días se está tratando, que es el tema de la muerte, y el tema, he dicho, voy a disfrutar con el tema de la muerte. Dije eso, ¿no? Bueno, vengo de Cartagena. Aquí tienen Cartagena, pues, trimilenaria. Cartagena se ha llegado a llamar la centinela del Mediterráneo y es la ciudad por la que todas las culturas que llegaron a la península ibérica pasaron, ¿sí? Así que de ahí vengo, de Cartagena. Y me gustaría empezar, ¿no? Ayer hablaba con algún ponente de aquí, ¿no? Hablábamos de que hay que aprovechar el sentido común hasta lo máximo cuando hablamos de estas cosas. Porque tenemos poco margen. Porque no podemos llegar hasta allá para explicarnos esto. Es imposible. El tema que vamos a tratar aquí hoy, que se está tratando ya aquí, es un tema que yo estoy seguro que lo podremos entender al 100% cuando estemos allí. Pero desde aquí es un poco difícil. Siempre tropezamos con la inefabilidad, ¿no? Y tropezamos con la inefabilidad y bueno, es lo que tenemos. Pero lo poco que tenemos, tenemos que hacer un intento de ponernos de acuerdo semánticamente. Para hablar, para llamar a las cosas por el mismo nombre. No podemos dejarnos atraer por la fascinación, que es algo que aparece, ¿no? Porque cuando tratamos estos temas, o sí, vamos a ir a hablar de temas espirituales. Vamos a descubrir que hay un mundo espiritual que es un mundo real, ¿sí? Y claro, esto a veces hace que nos fascinemos. Y si te fascinas, mira, yo no sé lo que es mejor, no sé lo que es peor, si el ego o la fascinación, porque los dos te bloquean. Los dos te bloquean. Con el ego ya no puedes más, solamente te miras tú. Con la fascinación no atiendes a nada porque te crees que todo es... Pues estamos aquí. ¿Que el mundo espiritual es real? Pues claro que es real. Ya te lo digo yo. ¿Que el mundo espiritual existe? ¿Que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico? Ya te lo digo yo. Ahora lo veremos. Pero no te quedes fascinado con el mundo espiritual. Porque sabes una cosa, aunque lo repetiré después. El pasado no existe. ¿No? Existió, claro que existió, cuando fue presente. Ahí existió el pasado. El futuro no existe. ¿Existirá el futuro? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea presente. Entonces, ¿por qué vamos por ahí? Muchas veces encontramos muchas personas que se pasan la vida anhelando el pasado y deseando el futuro. ¿Y el presente qué? ¿Para quién dejas esto? Porque esto es tuyo, esto es para ti, esto es tu presente. Y has venido aquí a evolucionar en la experiencia que tienes en tu presente. Bien. Pues siguiendo con el hilo de... Vamos a ver si... semánticamente, lo poquito que podemos hacer, porque aquí no llegas muy lejos. A mí me gustaría definir lo que para mí es la muerte. Yo recuerdo años atrás cuando yo era de los que salía a un escenario y decía, la muerte no existe. Y me quedaba tan pancho. Pues tengo que corregir eso. Porque, mis queridos amigos, la muerte existe. ¡Claro que existe! Lo que pasa es que no se lo digáis a nadie, pero no es el final. Quedaros con eso. La muerte existe, claro. ¿Por qué existe? Porque hay un duelo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida. Porque ya los padres de hijos que se marcharon antes me lo enseñaron y me dijeron, ¡ah, qué bueno! Yo estoy contento porque... con terapia regresiva, contactaron con sus hijos. Estoy feliz, ya sé que mi hijo está bien, pero la pérdida es la pérdida. Por eso hay duelo. Y todo esto lo vamos a ver aquí esta mañana, ¿sí? Que nos dé tiempo antes de comer, ¿no? Y si nos atrasamos un poquito la comida, tampoco pasa nada. Y si no, el que quiera, cuando llegue la hora, se levante y se puede ir a comer, que esto es libre. Bien, como se vaya uno, yo me voy detrás. Bueno, entonces vamos a empezar aquí a ver lo siguiente. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta del millón, como se dice normalmente, ¿no? Cuando morimos, ¿seguimos existiendo? Esta es la pregunta. Lógicamente, cuando el ser humano pregunta, quiere respuestas. Y para nuestra ciencia actual, la muerte es el fin de nuestra existencia. ¿Qué nos está diciendo esta ciencia mecanicista? Nos está diciendo que, según los medios que tiene, hasta donde ella puede llegar, nos está diciendo que cuando morimos desaparecemos. Y pasan cosas que veremos ahora que no es normal. ¿Cómo que? Pero si desapareció mi padre, ¿cómo es que yo lo estoy sintiendo? Ah, es que mi padre es especial, tiene chufe. Desaparecieron todos, pero mi padre no. No, esto no es así. ¿Sí? Bien, pero no tenemos que echarle leña al fuego con nuestra ciencia actual, con nuestra ciencia mecanicista, porque sabe lo que sabe. La pobre lleva una trayectoria con muchas dificultades. ¿Saben que a lo largo de su historia ha tenido dificultades de origen religioso, de tipo religioso, de tipo político. Eso le fueron poniendo palos a las ruedas. Y claro, la ciencia no está donde debería estar, pero yo pienso que fue por esta dificultad. Tantos palos le pusieron que no ha llegado donde tenía que llegar. Bien. Así que es buena. Claro que es buena, nos ha servido. Claro que nos ha servido. Pero cuando llegamos a estos temas, ella no puede más. Ella está reventada ya. No la dejaron expresarse. ¿Saben qué pasó en la Edad Media? En el Renacimiento. Pues que la Iglesia le dijo a la ciencia médica sobre todo, le dijo, escucha, a partir de ahora, el alma es cosa mía. Y vosotros os ocupáis del cuerpo. El ser humano en dos. El alma por un lado, el cuerpo por otro. ¿Sabéis lo que os puedo decir al día de hoy? Pues mira, os puedo decir tranquilamente que el médico que no entiende el alma no puede sanar el cuerpo. Muy bien. Bien, pero bueno, saltamos nuestra ciencia y tenemos la física cuántica. Fijaros cómo se mueve la física cuántica. Hay chispazos ahí, fijaros, fijaros, qué energía hay ahí. ¿Sabéis por qué? Porque eso es lo que somos. Sí, porque todo es energía. Y eso es lo que somos. Por eso, la física cuántica, para mí, y quiero aprovechar este momento para reconocer ante vosotros, públicamente, ¿no? Una labor, la labor de un hombre que me ha encantado, que se tire a la calle, ¿sí? Porque tuvo un paciente, estoy hablando de Manel Sanz Segarra, el doctor Manel Sanz. Como digo, este hombre, que no tengo el gusto de conocerlo todavía personalmente, pero lo he escuchado, pues tuvo un paciente que le contó una historia, imagino que le contó una historia cercana a la muerte. Y claro, a él, jefe de cirugía de Belviches, pues las neuronas estas que habéis visto que salen chispas, pues le salieron chispas. Le salieron chispas porque ¿qué dice este? Que nos ha visto hacerle la RCP, que nos ha visto, pero bueno, ¿esto qué es? Y él dijo, yo esto me lo tengo que explicar. Entonces le agradezco mucho el paso que ha dado hacia adelante y ha ido a la física cuántica a encontrar lo que ha encontrado, que es lo que vamos a ver ahora. Porque la física cuántica, para la física cuántica, dice que cuando el cuerpo físico fallece, el alma conciencia lo abandona, llevándose consigo toda la información. Qué interesante esto. Yo he puesto ahí, el alma conciencia es cosecha mía. Es de mi semántica. Ellos hablan de supraconciencia, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. ¿Vale? Estamos hablando de lo mismo. Así que fijaros esto. Cuando el cuerpo físico fallece, el alma conciencia lo abandona, llevándose con ella toda la información. ¿Bien? Y la segunda afirmación que dicen es, seguimos vivos en un plano diferente. Seguimos vivos en un plano diferente en el que todo es energía. Está bien. Pero dice otra cosa más. Dice, en este plano, el alma conciencia está en su eterno presente, en relación directa con la conciencia universal o conciencia primera. Esto lo dice la física cuántica y yo me alegro mucho. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 25 años, esto es lo que yo vengo observando, y me alegra que alguien que pone ciencia mecánica o física cuántica también diga esto, porque esto es una forma de definir lo que yo estoy viendo, de describir lo que durante los últimos 25 años en terapia regresiva yo he estado viendo. Esto que afirma ahora y describe la física cuántica. Pero fíjense bien, que describe, porque esto es una descripción. Esto todavía no es una demostración. Pero bendito sea Dios, que la ciencia nuestra, la ciencia mecanicista, ni lo describe. La física cuántica ya da un paso adelante, y es que lo describe. ¿Saben cuál es el siguiente paso? Demostrarlo. Y en eso están, y aquí estoy yo, esperando que eso sea así, porque va a ser así, porque yo me atrevo a decir, a veces es que soy muy atrevido, pero me atrevo a decir que posiblemente el gran místico del siglo XXI sea el físico cuántico. Muy bien, vamos a seguir. Ay, mira esto. Ay, esto es el ciclo de la vida. Fíjense, hay un nacimiento, hay una encarnación, cuerpo y alma, y hay una muerte. Lógicamente, ¿qué pasa aquí? Bueno, que es lo que nos han explicado. Pero si aquí hay un cuerpo y alma, cuando pasamos la muerte, hay dos protagonistas. Uno es el cuerpo y otro es el alma-conciencia. Porque la conciencia está en el alma. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros queremos saber, recuerden al principio, queremos saber en qué consiste la muerte. Porque la muerte, déjenme decirle una cosa que no se asuste nadie, la muerte es nuestra compañera de camino. ¿Saben desde cuándo? He oído así como un... ¿Desde cuándo? Desde el momento de la concepción. La muerte es nuestra compañera de camino desde el momento de la concepción. Así que fíjate, le tenemos miedo a nuestro colega de siempre. Va con nosotros la muerte. ¿Qué pasa con ella? Pues que cuando se produce hay dos protagonistas, como decía antes. Uno es el cuerpo físico, donde está el consciente y donde está la conciencia con ese. Y otro es el alma, donde está la conciencia sin ese. Que como bien decía ayer la doctora Luján, sí, el alma, conciencia, no está en el cerebro. El consciente sí está en el cerebro. La conciencia sí está en el cerebro. Entonces, semánticamente a veces decimos consciente. Tiene conciencia de que está consciente. Inconsciente. No tiene conciencia. Vamos a ver. ¿Te comiste la S? ¿No te diste cuenta? Consciente es que tiene conciencia de que está. Inconsciente es que no tiene conciencia de que está. Pero la conciencia siempre está, la que no lleva la S. Porque no está dentro del cerebro. Y cuando el ser humano muere, no muere la conciencia, muere la consciencia y el consciente. ¿Sí? Cuando el ser humano está con una anestesia general, no tiene consciente, no tiene conciencia. Pero la conciencia está. Y desde la conciencia, en muchas ocasiones he podido ver y vivir cómo ese paciente me cuenta la intervención quirúrgica que le están haciendo, que le hicieron. Hasta tal punto que alguno me ha dicho, tengo que mirar esto, y he dicho, bueno, mira, lo que tú quieras. Dice, no, es que a mí me marea la sangre. Hasta este punto, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí. Nuestro tema es, hemos dicho que tiene dos protagonistas la muerte, y nosotros queremos saber qué sucede en el proceso de la muerte. ¿Por qué queremos saber esto? Porque hemos dicho que la muerte va con nosotros desde el momento de la concepción, pero no les he dicho otra cosa, y es que después de nacer hay otro compañero de camino, que es el miedo. El miedo viene con nosotros también. ¿Y saben qué pasa? Que el miedo tiene un tratamiento muy efectivo. ¿Y cuál es el tratamiento efectivo del miedo? El conocimiento. Si tú adquieres el conocimiento, aquello que te da miedo, se acabó el miedo. Y la muerte no iba a ser una excepción. Entonces, sí, ya, cógelo, cógelo. Dile que venga, que quedan sitios libres aquí. No te preocupes. Entonces, la muerte no iba a ser una excepción. No, ¿cómo va a ser una excepción la muerte? ¿Le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque no sé en qué consiste la muerte. Y por eso tengo miedo. ¿Y qué hago con ella? No quiero hablar de ella. ¿Dónde la meto? ¿Debajo de la alfombra? ¿Sí? A ver si no me ve a mí. Se mueren los demás. Bueno. ¿Qué sucede durante el proceso de la muerte? Pues suceden cosas, por eso la pregunta exacta es esta. ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Quién tiene la respuesta? El alma conciencia. Porque el cuerpo se murió. No puedo entrevistarme con el cuerpo, no puedo preguntarle al cuerpo. Bueno, sí puedo preguntarle, lo que pasa es que él no me va a contestar. Y se lo digo yo, que he visto morir muchísimas personas por mi profesión. El cuerpo, pero el alma, ¿dónde está el alma? El alma conciencia sí lo sabe, porque hasta estuvo allí. Y encima, ya hemos visto antes cómo está libre, ¿sí? Está en ese espacio entre el nacimiento y el cuerpo. Ese espacio que normalmente le llamamos el espacio entre vidas. Vamos a ver si aclaramos un poco este concepto. ¿Cuántas vidas hay? Solamente hay una vida. Solo una vida. Lo que pasa es que después, de vez en cuando, cambiamos de cuerpo. ¿Vale? Solamente hay una vida. Entonces, si solamente hay una vida, ¿qué me estás contando del espacio entre vidas? ¿No será el espacio entre cuerpos? Porque el alma está ahí, vuelve a nacer, vuelve a tener un cuerpo físico, vuelve a morir el cuerpo físico y vuelve a estar libre. Entonces será el espacio entre cuerpos, ¿no? Bueno, de la forma que sea, la respuesta está en el alma. Y el alma nos va a explicar. Para explicarnos el alma conciencia, qué es lo que pasa en la muerte, pues nos damos cuenta que tenemos que atender un momento solo, a los dos protagonistas. Porque hay dos protagonistas y tenemos que atenderlos. Uno es el consciente conciencia. Vamos a ver este quién es. Pues el consciente conciencia está en el cerebro. No recuerda la estancia en el vientre materno. ¿O alguno de ustedes me puede decir qué pasó en su nacimiento? ¿No? Oye, ¿y en el vientre de mamá? ¿Tampoco? Pero estuvisteis en el vientre de vuestra madre y nacisteis, ¿no? Porque estáis aquí, vamos. La prueba es evidente. ¿Por qué no lo recordáis? Pues lo recordáis porque el consciente no estaba. La conciencia no estaba, solamente estaba la conciencia. Por eso en estado regresivo. Al revivir la experiencia del vientre materno, la conciencia, el alma conciencia, nos cuenta qué es lo que pasó allí, qué pasó en el vientre de mamá, cómo fue el nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cualidad, otra característica del consciente conciencia, que no recuerda haber nacido. No recuerda vida pasada, no recuerda espacio entre cuerpos, fíjate, es que no recuerda nada. Ahora sí, se rige por la idea lineal de tiempo-espacio. Él no se puede perder, y esto no es malo, esto es bueno, porque si no, a ver de qué manera nosotros íbamos a quedar aquí hoy, en principio a las 12, luego ya a la 1 menos cuarto, para esta conferencia. No, no es ninguna puya, Rafael. Bien. Y el séptimo punto es que desaparecen con la muerte. O sea, el consciente y la conciencia desaparecen con la muerte. Y quiero que esto lo entiendan. Sí, quiero que lo entiendan. Y la conciencia se queda libre. Solamente en el momento de la muerte. No, hay muchos momentos que la conciencia se queda libre y sale del cuerpo. Porque si consideramos que el cuerpo físico es como un vehículo que necesitamos o sí para interactuar aquí, vamos a suponer que es un coche, un auto. ¿Qué pasa cuando el coche se rompe, se avería, no tiene arreglo? ¿Qué pasa? ¿Te bajas y te vas o no? ¿Sí? Oye, ¿qué pasa cuando aparcas el coche? ¿También te bajas o no? Claro que te bajas. Por eso cuando estás durmiendo, dices, tuve un sueño lúcido. Estuve con mi padre, que murió hace tantos años, y lo vi en un lugar idílico, con una paz, con una alegría, y me dijo, tranquilo, que yo estoy muy bien. ¿Tú crees que eso es un sueño? No, yo te voy a explicar lo que es. Te bajaste del coche, porque lo aparcaste. Y al ir sin coche, entras en el plano de los sin coche, porque tu papá tampoco tiene coche. Porque a él se le quedó durmiendo para siempre, ¿lo entendéis? Entonces, como estamos de tú a tú en el plano de los sin coche, ah, pues hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, genial. Porque esto es así. Esto es así. No creáis que es imposible, no. Tenéis capacidades enormes. Tenemos los seres humanos capacidades enormes que nadie nos habló nunca de ellas. Y de una de ellas hablaremos ahora inmediatamente. Bien, el otro es el alma conciencia. Hemos visto el consciente consciencia, ahora vamos a ver el alma conciencia. ¿Y qué vamos a ver de ella? Lo primero es que no está en el cerebro. Lo segundo es que sabe lo que sucedió en el vientre materno, sabe lo que sucedió en el nacimiento, sabe lo que sucedió en vida pasada, sabe lo sucedido en el espacio entre cuerpos. Para ella no hay tiempo, no hay espacio. Y esto es lo que hay que entender para entender esto. Cuando no tenemos cuerpo se acabó el tiempo. ¿Eh? Si ahora estuviéramos sin cuerpo no tendría yo prisa por acabar para irnos a comer, pues no hay tiempo. ¿Entendéis? Pero Rafa no se lo cree. No hay tiempo, no hay espacio. Se lo he dicho, pero no lo convenzo. Bien. Y otro punto que es que sobrevive a la muerte. Ya lo hemos visto. El alma conciencia sobrevive a la muerte. Y el último punto que es que siempre está en su eterno presente. Fijaros bien. Siempre está en su eterno presente. Y siempre es siempre. No cuando desencarna está en su eterno presente. No. Siempre está en su eterno presente. Aquí, encarnada, también está en su presente. Bueno, podemos tomar dos actitudes. La de ver para creer, que es esperar a que la ciencia me lo explique, pero mal vamos con la ciencia, como hemos visto hace un momento. Y otra actitud es la de creer para ver. Porque creer para ver te lleva a iniciar una búsqueda. Y quien busca, encuentra. Y cuando vas buscando, encuentras la evidencia. Y decimos, ¿pero esto de evidencia qué es? La evidencia es una realidad no demostrada. Esto es la evidencia. Porque es real, pero la ciencia no lo demostró todavía. ¿Cuál es, saben ustedes, el sueño de la ciencia? Convertir a la evidencia en fórmula. Porque la ciencia es fórmula. Ese es el sueño dorado de la ciencia. Pero por ahora la cosa va así, y no por ahora, siempre fue así, siempre fue así, siempre la ciencia, la evidencia estuvo por delante de la ciencia, siempre. Y para eso nada más que hay que revisar la historia y ver lo que pasó a lo largo de la historia, ¿sí? Y ver cómo personas que en su época tuvieron evidencias fueron condenados a la hoguera. Sí, sí, sí. Fueron condenados a la hoguera, ¿por qué? Porque la ciencia de entonces más la religión de entonces dijeron, esto es una herejía, y como eres un hereje vas a morir en la hoguera. Y si no, mira qué le pasó, ¿no? A Giordano Bruno, al doctor Miguel Servet, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas ellos dijeron que hoy para nosotros es absolutamente entendible, es ciencia, pero para ellos en su tiempo les costó la vida. ¿Y cuál es el gran beneficio de esto? Pues que cuando encuentras y encuentras la evidencia, te lleva o sí al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Ay, pues conocimiento de todo lo que andas buscando, ¿sí? Claro que sí. Pero un conocimiento que la ciencia no puede demostrar, ya lo sé yo. No me digas que la ciencia... No me digas que no es científico, ya lo sé yo, ya. Ya lo sé yo. Porque hay mucha gente que te dice esto, pero Juanjo, esto que tú haces, demuéstrame que es científico. Digo, perdona, vamos a hacer una cosa, demuéstrame tú a mí primero que no lo es, porque los parámetros son los mismos, solamente cambia el signo positivo o negativo, es como una ecuación, ¿sí? Según a qué lado del igual esté, es negativo o es positivo, pero ellos tampoco tienen argumentos. Lo cierto es que cuando le hablas de esto a muchas personas, sobre todo en el medio hospitalario, pues lo remueves un poquito, sienten miedo y enseguida echan mano al chiste fácil, ¿no? Pero esa época yo ya la pasé. Yo ya la pasé. Y si algo tengo muy claro aquí, hoy, después de 25 años, es que yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. No estoy para demostrar nada. Estoy para mostrar todo lo que llevo viendo. Pero demostrar no. Bien, pues después de todo esto podemos llegar tranquilamente a esta conclusión. La evidencia de hoy es la ciencia del mañana. Y bueno, vamos a seguir con las evidencias, claro que sí. Vamos a ver qué evidencias tenemos de nuestra existencia. O sea, es decir, de que tenemos alma-conciencia. Pues la primera evidencia de que tenemos alma-conciencia es de perogrullo, ¿no? Es que el cuerpo físico, ¿sí?, tiene vida. Si no tuviéramos el alma-conciencia, el cuerpo físico, pues estaría como un muñeco así, sin moverse. El alma conciencia le da vida. Y le da vida, y entonces esta es la primera prueba, la primera evidencia de que funciona. Y luego tenemos una capacidad que se llama estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia es una capacidad natural que tenemos todos y que la podemos activar por diferentes caminos. Sí, el primer camino por el cual la podemos activar es cuando el ser humano conecta con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Se activa el estado expandido de conciencia. Te agarras a esa emoción o a esa sensación y siguiendo su hilo conductor vas al origen. Y esto se llama regresión. Esto se llama terapia regresiva o psicología transpersonal, que estamos hablando de lo mismo. Así brevemente, terapia regresiva viene desde los tiempos de la antigua Grecia. No vamos a entrar ahora en la historia, ¿sí no? Pero viene desde los tiempos de la antigua Grecia, Sócrates, Platón. La psicología transpersonal. La psicología transpersonal nace en 1960. ¿Quién es el autor, el padre de ella? El doctor Stalin-Nangroff. Stalin-Nangroff lo que hizo es que vio pasar esto y le puso nombre. Pero no lo descubrió, le puso nombre. Pero para mí es algo maravilloso que le pusiera psicología transpersonal y hoy se contemple en la licenciatura de la carrera de psicología. Aunque según qué facultad, en qué autonomía de España, pues las asignaturas cambian un poco, pero bueno. Todavía andan de puntillas por ahí, pero poco a poco, poco a poco. ¿Esto qué hace? Pues que el ser humano entre en regresión. ¿Qué necesita el ser humano en regresión? Necesita un terapeuta debidamente formado, correctamente formado, para que le pueda y le sepa acompañar. Porque saben una cosa, los terapeutas de regresión no hacemos regresiones, solo las acompañamos. Porque el que tiene la capacidad de hacer la regresión es el ser humano que viene a verte. Es ese paciente que viene a verte. Es el que tiene la capacidad de estar en estado expandido de conciencia. Y tú lo que tienes es la obligación y la honestidad de estar bien preparado para saberlo acompañar. Porque, amigo mío, ese ser humano viene a poner en tus manos su alma. Y trabajar con el alma de un ser humano, como dicen por ahí por mi tierra, eso fuma en pipa. Pero hay otras maneras de activar el estado expandido de conciencia, hay otras maneras. Por ejemplo, cuando te pones a pintar, estás pintando un cuadro y entras en el estado expandido de conciencia y no sabes ni lo que estás pintando. Te pones a escribir un libro y llega un momento que te paras y dices, ¿qué he escrito? Voy a leerlo. Te pones a hacer música igual. ¿Por qué? Porque en el estado expandido de conciencia surge tu creatividad. Y se potencia tu intuición. Y eso también es estado expandido de conciencia. Pero no es regresión. Es decir, que os quede claro, cuando el ser humano está en regresión, sí o sí está en estado expandido de conciencia. Pero cuando está en estado expandido de conciencia, puede que esté en regresión. Pero puede que esté haciendo cualquiera de estas cosas. O puede que esté en meditación. ¿Sí? O puede que esté viviendo una experiencia cercana a la muerte. Porque, ¿a qué se debe que el ser humano puede recordar, revivir y luego recordar una experiencia cercana a la muerte? Porque cuando está en ella está en estado expandido de conciencia. Porque es la conciencia la que se mete, ¿sí?, en esas experiencias. La conciencia y el consciente no están. Cuando sobrevive a esa parada cardíaca, viene y lo cuenta. Y la conciencia le cuenta a la consciencia. Mira qué ha pasado, mira lo que he sentido, lo que he vivido, lo que he experimentado. Y la conciencia se ve superada y dice, me faltan herramientas para poder explicar de una forma coherente, que es lo que te exige todo el mundo, de una forma razonada, siguiendo el método científico. No, me faltan herramientas, no puedo explicarlo, pero no puedo negarlo. Porque no puedes negar las evidencias. Las evidencias no se pueden negar. Y no es ético ocultarlas. Si te tocó vivirlas, pues chico, pues que Dios te bendiga. Pero si eres honrado, tienes que salir y decir, oye, que esto pasa. Oh, eso no. Sí, vale, pero esto pasa. No, no lo creemos, igual, no te lo creas, pero pasa. Es igual esto. O sea, lo menos lo que a ti te pase. ¿Vale? ¿Dónde también hacemos uso del estado expandido de conciencia? En las experiencias perimuerte. Todas esas experiencias que están antes de la muerte, alrededor de la muerte. Ahí también hay un estado expandido de conciencia. Ahí el moribundo llega a un momento que dice: estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz que me están esperando. ¿A quién se lo dice? A muy poquitas personas. ¿Por qué? Porque ese señor o esa señora que se está en ese momento, en esa situación de muerte, lo que no quieren, ¿saben qué es? Que le tomen por loco. ¡No! Podemos pensar, bueno, si de todas formas se está muriendo. Es igual, la dignidad humana es la dignidad humana. Que yo no quiero que me tomen por loco. Con lo cual, ¿qué decido? Silenciar esto. Decido silenciar esto. Y lo siento mucho, pero no digo nada, porque no tengo a quien decirse lo que me entienda, que me quiera escuchar. ¿Vale? Esa es la situación. Y aquí viene la joya de la corona. ¿Y la joya de la corona cuál es? Es esto que están viendo. Que en estado expandido de conciencia somos capaces, todos los aquí presentes, de contactar con almas desencarnadas. ¿Y quién mejor que un alma desencarnada para contarte qué hay al otro lado? Y son muchas las almas desencarnadas. Porque al final llegas a una conclusión. Cuando me llega un paciente con un alma desencarnada pegada y él la contacta, lo único que le digo es: ¿tú le prestarías tu voz y tu garganta para que yo pueda hablar con ella? Y curiosamente todo el mundo dice que sí. Y cuando dice que sí, no me queda otra que hablar con el alma perdida. Ojo que a veces hay que hacer la regresión al alma perdida, porque ¿saben ustedes que hay muchas personas que mueren y no se dan cuenta que han muerto? Y andan por ahí perdidos. ¿Dónde se pegan? A su familiar. Se sienten protegidos. Ahí pegado a su hijo, a su hija, a su mujer, a su marido. Se sienten protegidos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con ellos, como yo ya sé por la historia clínica que el abuelito Antonio falleció hace ya 20 años, pues aparece el abuelito Antonio. Dice: no, yo estoy aquí en el hospital, estoy muy malico, pero estoy aquí con mi nieto ahora protegiéndolo porque estoy a gusto con él. Pero no, estoy bien, estoy bien. Sí. Me durmieron, ¿verdad? Me durmieron y aquí estoy, durmiendo, pero estoy con mi nieto. Fíjate qué lío tienes ese. Cuando le digo: mira, han pasado 20 años. No puede ser. Sí, sí. Han pasado 20 años. ¿Y cómo es eso? Bueno, es muy fácil, porque para ti no hay tiempo-espacio. Y tú crees equivocamente que estás todavía en el hospital. No estás en el hospital. Es que me durmieron, sí, claro. ¿Qué pasó? Que le durmieron la conciencia. Porque cuando te duermen, se duerme el consciente y se duerme la conciencia. ¿Y esto es importante en este caso? Sí, ¿por qué? Miren, la mejor muerte que puede tener un ser humano es una muerte en total estado de conciencia. Ser consciente de que me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿saben que se lleva muy bien con la conciencia? Sí, mira, la conciencia está aquí, la conciencia está aquí. Con ese, sin ese. Y la conciencia le cuenta todo a la conciencia. Y al revés también, la conciencia le cuenta todo a la conciencia. ¿El problema dónde está? Bueno, el problema está que mientras la conciencia le cuenta todo a la conciencia está ahí tranquila y lo entiende todo, no necesita, no, lo entiende todo. Al revés, aparece la inefabilidad, porque la conciencia no tiene las herramientas suficientes. Pero bueno, el caso es que en el momento de la muerte, si es consciente, la conciencia está hablando con la conciencia diciendo: bueno, mi cuerpo se está deteriorando, me cuesta trabajo respirar, apenas si respiro, yo creo que ya no puedo más, mi cuerpo se está muriendo. La conciencia se quedó con la información, porque todo es información. La conciencia se quedó con la información. La conciencia sabe que ya no tiene cuerpo físico, que el automóvil se le estropeó ya para siempre. Entonces ya no está pendiente de... No, no, entonces dice: bueno, ¿y ahora qué? Ya está buscando la luz. ¿Ahora qué? Puede ser que aún así no se vaya, Porque son muchos los que se quedan aquí por sus apegos, se quedan aquí enganchados. Y son muchos los que nosotros somos los responsables de que estén aquí, porque no los dejamos marchar. Son muchos también. Pero fíjense qué importante es saber y tener la información y el conocimiento de lo que pasa en el momento de la muerte. Sobre todo para una muerte inesperada, que de pronto te ves que tienes el accidente con el coche, fíjate cómo está el coche. Ah, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, fíjate, estoy bien. ¿No? Llegan las asistencias, tranquilos, tranquilos, que no, que estoy bien, tranquilos, bum, bum, bum, pasan. Dice, ¿estos tíos qué pasa? No me ven. ¿Pero cómo es posible esto? Si tú tienes el conocimiento, rápidamente te vas a dar cuenta, oh, ¿dónde está mi cuerpo? Y te vas con las asistencias a buscar a tu cuerpo, ah, mira mi cuerpo. Ya me he dado cuenta que se ha muerto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el abuelo este, que no sabía que se había muerto, ¿qué pasa? Pues le hace la regresión a él. Le invitas a retroceder, a buscar su cuerpo y tomar conciencia y darse cuenta que ha muerto. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Porque él todavía está ahí enganchado en ese momento, ¿no? Bien,